por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Escuchas ya esta tercera parte de Punto Extremo, y llegó a tus oídos Under Oath con su canción Some Will Seek Forgiveness, Others Escapes. Algunos buscarán el perdón, otros simplemente el escape. Punto Extremo. El no haberte perdonado queda como una cicatriz muy profunda en mi corazón, corazón. No entiendo cómo no puedo decirte que lo siento. No entiendo cómo no puedo reconocer mis propios errores. Que no puedo dar la otra mejilla. Quiero curar estas heridas y quiero que estas cicatrices cierren por completo. I'm thinking the feeling's gone. I'm wondering what went wrong and why it hurts so bad. I threw my heart like a hand grenade. Runaway City te trajo su canción Scars. Soy Jesúa y es momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Children 18.3 vuelve nuevamente a la posición número 1 de extremos internacionales y ellos son los encargados de cerrar este show. Eso te dice We Will Never Say Goodbye, parte de su producción On The Run. Nunca nos diremos adiós. Chao, chao. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.